gracias por llamar, porque la verdad que los necesitamos a ustedes para que este tema no decaiga, no muera, y fundamentalmente traten de que desde el gobierno no continúen mintiendo, ¿no? Sí, es fundamental poder tratar de equiparar o por lo menos poner sobre la mesa otros testimonios y otros discursos en relación a lo que está pasando. Y le queríamos preguntar, Norma, acerca de lo que sucedió ayer, porque las noticias que llegaban desde Chubut tenían que ver con un allanamiento, con unas pericias que realizó la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, en territorio del LOF en Resistencia de Cuyamen. Exacto, justamente nosotros estábamos en Esquel con Julio Saquero de la PDH Nacional también y miembro de la PDH del Noroeste de Chubut, y Mabel Sánchez, también presidenta del Noroeste de Chubut, porque esa es nuestra característica, tenemos una regional acá en el Noroeste de Chubut y otra en Esquel, por lo cual este tema no le damos tratamiento ahora, ni en la última represión, ni hace 2 años, hace muchísimos años que estamos trabajando en relación con esta comunidad y con otras. Y entonces, como somos parte, hemos presentado la primera denuncia penal y el habeas corpus, posterior, junto con otras mucha gente que también presentó habeas corpus, el juez Otranto tiene esa causa, la del habeas corpus. Ayer a las 7:30 nos llamó porque hemos sido veedores de los anteriores rastrillajes y también de los allanamientos a gendarmería. Bueno, cuando llegamos, luego de varias interferencias de la policía en la ruta, la federal que estaba cortando y que le echaba la culpa a que desviaba porque estaban tomando la población del Cuyamen la ruta, un semejante mentira que además íbamos a ver que era mentira en minutos, ¿no? Insistimos y previa identificación dejó pasar a algunos del grupo, nosotros tres y además a Guillermo Anderson de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires. Y cuando llegamos al LOF realmente, bueno, la pull-off estaba ya una cantidad absolutamente impresionante de policía federal, que sabemos que eran de varias provincias. Estoy segura que de Buenos Aires había, porque hablé con un oficial que se identificó. Después había gente aeroportuaria, prefectura, buzos tácticos, había personal de criminalistas científicos. Uh-huh. Y una cantidad para mí muy llamativa e impresionante de civiles que no sabíamos quiénes eran. Claro. Con algún otro tipo, alguna cosa, por ejemplo, qué sé yo, o un botín o un pantalón militar, porque difícil de identificar, no porque se lo ocultaron, sino porque estaban ahí, parecían que estaban como guardaespaldas de los funcionarios. El juez Otranto, la fiscal, la secretaría del juez Otranto, etcétera, etcétera. Y en la comunidad había una muchachita, aparentemente muy joven, una señora mayor, que era lo único que estaba y que tuvo que soportar toda esa verdadera invasión de un centenar y medio fácil de policías y demás, de aparato represivo. De alguna y manera se recorrieron de punta a punta todos los espacios. Fue muy llamativo y trágico en cuanto a los recuerdos que a uno le trae cuando se retiraba la Policía Federal marchando un dos, en el medio de la nada, un campo lleno de piedras y de yuyas nada más, bueno, una cosa tremenda. Y ahí salieron, había perros también, perdón, había equipos de perros, detectores de olores y que vienen de Santiago del Estero, mira. Y cuando nos diversificamos, digamos, en el seguimiento, porque había grupos que iban para distintos lugares, y tuve la oportunidad de que con Julio y Guillermo estábamos muy cerca, en un momento vemos correr hacia la bajada del río al personal científico y nos llaman, y Guillermo y Julio que bajan rápido y ahí se encuentra ellos. Nosotros vemos, por eso hay dos cosas que quiero dejar en claro, viste cómo se tergiversa, o no con mala intención, sino porque a veces hasta nos podemos expresar mal. Nosotros vimos cuando levantaron un collar, No sabemos, porque no podemos aseverar sí o no que sea de Santiago hasta que se hagan las pericias correspondientes. Claro. Lo que sí decimos es que es muy posible, porque está en el camino exacto que dicen los denunciantes, cuyas cintas están en poder del juez Otranto y todo lo demás, y la comunidad que lo dice desde el primer momento, en el camino que hicieron para escapar, primero de los balazos de la policía y luego de que los secuestren o directamente los baleen, porque la balacera era bastante grande en la primera intervención policial. Entonces este allanamiento fue como si en una casa entraran 50 policías, gendarmes y etcétera, en una casa de 4x4, es un lugar relativamente pequeño y había muchísima gente. Ah, también los buzos tácticos estaban, porque había dos gomones con los cuales recorrieron parte del río. Uno salió por el frente de la Cuyamen y el otro dicen que salió por las tierras de Benetton, que bueno, ustedes saben, presta bastante colaboración. Ese collarcito nosotros vimos y dejamos asentado que no se había hecho análisis pericial, ni se había recogido ni agua ni barro, tierra del lugar, para que en pericias posteriores se identificara si realmente se había sacado de ahí o se le cayó a alguien en el momento. A la luz de los acontecimientos, buscando una desaparición forzada de Santiago Maldonado a casi 16 días, creo que son, si no me equivoco, y que el gobierno no ha encontrado nada y que su política sea tratar de inculpar a la comunidad o al propio Santiago, en lugar de revisar mejor por qué las camionetas de los gendarmes estaban lavadas, por qué tenían los números cambiados, por qué había camionetas que no estaban investigadas y que no las mostraron, y que luego tienen que reconocer que esa no era, que era la otra, y por qué los allanamientos son solo fuera de la gendarmería y no en los lugares internos. No sabemos si se han tomado declaraciones, por ejemplo, al jefe de gabinete Nocetti, que sabemos que estaba en el lugar, o a los gendarmes que participaron y demás. Entonces, digamos, son elementos que refuerzan nuestra hipótesis de desaparición forzada, porque una de las características fundamentales para definirla así es que el gobierno desvía o interpone elementos contrarios a los necesarios para llegar a la verdad o para llegar a encontrarlo a Santiago. Nosotros estamos reunidos todo el tiempo, hemos hablado con la familia, así conocemos varias cosas y que tienen que ver con todos los datos que se fue desarrollando. Pero es importante decir que la causa en la práctica son como dos causas. Una, que es la búsqueda del habeas corpus, el habeas corpus, que es por la búsqueda de la persona que no está, que es lo que tiene el doctor Otranto, y antes de ayer fuimos a la oficina de la fiscal, cuyo nombre no recuerdo, perdónenme, y nos dijeron ahí que no nos podían dar el expediente ni podíamos verlo porque se ha declarado de secreto de sumario, lo ha hecho el doctor Otranto a pedido de la fiscal, por 10 días, que luego se podrá extender a 10 más. Y eso implica que no sabemos absolutamente nada, como corresponde al secreto de sumario, de lo que se está haciendo. Lo que sí, el compañero Julio Saquero, que fue el primero en denunciar la desaparición forzada, no sé cuántos más hay por el secreto de sumario, pero él fue el primero, lo llamaban a testimoniar justamente ayer a la mañana cuando decidimos avisar e irnos al allanamiento de Cuyamen, y ahí nos encontramos con la señora fiscal, que ni siquiera se había tomado el trabajo de decirnos, no, yo no voy a estar. Digo, las cosas son un poco así, hay que estar pendiente y corriendo para conseguir cada cosa. Y después, en el momento del allanamiento, esta muchacha se resistía fuertemente a que entraran, porque era su derecho, y bueno, en un momento tuvimos que mediar porque Otranto pretendía judicializarla por oponerse a una movida judicial y demás. Claro, con muy poco tacto para avanzar en la investigación. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Norma, te quería preguntar, ¿esta modalidad de secreto de sumario es algo que sucede normalmente o es una excepción? No, me parece que es una medida necesaria en tanto y en cuanto el secreto de sumario sea para todos. Yo no soy abogada, pero bueno, si estaría, si la fiscal toma las medidas adecuadas, qué sé yo, se nos ocurre mínimamente citar a los que se caratularon a sí mismos como responsables, como el caso de Nocetti, o a todos los gendarmes que intervinieron, o a todos los responsables. El jefe de la gendarmería tendría que ya estar, tendría que estar desde hace 14 días habiendo dado testimonio. Digo, a ver, la gente que participó del operativo, si alguien dice que está desaparecido porque lo vieron llevárselo a la gendarmería Santiago Maldonado y vos no tenés nada que ocultar, pero te presentás solo. Claro. Sí, yo. Sí, y, sí. Y mucho más sería obligación de el juzgado correspondiente citarlo. A lo mejor la señora fiscal lo está haciendo ahora, eso por eso no quiero opinar nada. Digo, supongo que puede ser una de las medidas necesarias que está tomando. Sí, una fiscal que en uno de los audios que escuchamos anteriormente tuyos, vos relatabas que no era precisamente simpatizante de los pueblos. No, creo que hablo de la secretaria. Mira, hablo de la secretaria de Otranto. Sí. Pero de todas formas, ayer, por ejemplo, la señora fiscal, yo no sé si por nervios o qué, se reía bastante de la chica. Mm. Uno a veces está ahí como que parece que no está, pero tiene la oportunidad de fijarse de todo. Yo incluso tengo un material fotográfico impresionante que, dado el lugar que estoy, no he podido descargarlo, pero qué bueno, siempre hay tiempo, ya va a ir apareciendo, que ratifica absolutamente todo lo que digo. Solo he puesto en mi propio Facebook algunas fotos donde estoy para que se sepa que estaba ahí, que no me lo está contando nadie, ¿no? Y después las apreciaciones yo te hago las más gruesas. Obviamente la subjetividad de la gente puede hacer que yo vea cosas que otro no ve y otro ve cosas que yo no veo, pero hay algo en lo que uno jamás se equivoca, y es que había tres cuadras de camionetas, camiones, ambulancia, aparatos de unos camiones con material de comunicación, tecnológicamente altamente preparados, un helicóptero. Dame un segundo. Bueno. Ahí estábamos. Un helicóptero y drones. Claro. Digo, estamos hablando de una hipótesis de enfrentamiento con un aparato militar importante, y había dos mujeres. Norma, y por último, para no robarle mucho más tiempo, ¿qué apreciaciones tiene usted de las declaraciones que hizo ayer Patricia Bullrich en su exposición en la Comisión del Senado? Esta mujer está protegiendo lo que están haciendo, porque la persona, el máximo responsable es el segundo de ella, Nocetti, que estaba ahí. Está protegiendo el accionar de la gendarmería y de su gente, está mintiendo, y además ha tenido una frase realmente espantosa cuando se refiere a que nosotros queremos que poco más tire un gendarme por la ventana. Esta cuestión de yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, por favor, si en 40 años de lucha no le hemos pedido que hagan nada contra un genocida, más que tener verdad, memoria, justicia y mandarlo a la cárcel como cualquier asesino, cualquier violador y cualquier torturador, que nosotros vayamos a pedir que le hagan algo a un gendarme. Lo único que queremos es saber de quién es la responsabilidad y justicia para el que desapareció Santiago Maldonado. Y si no, que es lo que más nos gustaría, lo que más nos importa, lo único importante es que aparezca Santiago Maldonado con vida. Ni pero hablar. Jamás vamos a pedir otra cosa. En eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, Norma, no le robamos mucho más de su tiempo. Sabemos que allá también deben estar bastante ocupados y agitados. Sí, estamos, la verdad que a las 6 de la mañana me estaban llamando y tenemos muchas dificultades para comunicarnos. Por suerte ustedes llamaron acá. Bueno, le agradecemos desde ya la predisposición y el contacto. A ustedes. Son nuestra única garantía de que esto se sepa.